Hoy estamos aburridos. Nada suena divertido. No queremos ni saltar, ni correr, ni jugar. Me voy a quedar dormido. No te preocupes, yo te sigo. Si quieren les tiro agua y así pueden despertar. ¡Buena idea! Vamos a que somos navegantes. Y llegaremos a la casa de un gigante. Correremos por su casa, por su castillo, por el cielo, porque volamos. Buscaremos el tesoro encantado. Y un baúl de chocolates encontramos. Chao será la princesa, tú el rey y yo el mago. Aparece un dragón en nuestra historia. Chao magia lo transforma en zanahoria. Otros. Es positiva y cuesta muy poco. ¡Buena idea! Siempre soluciona algo, es un aporte fabuloso. Para jugar yo solo necesito. Para crear yo solo necesito. Si pensamos un poquito, se nos ocurre una buena idea.